dejado atrás el misterio que guardan tus ojos negros. Ayer han perdido el rumbo mi corazón y mis sueños. Andando tras el misterio que guardan tus ojos negros. Al juego de conquistar, entré sin decir palabra, sin sospechar que al final la suerte ya estaba echada. Penando me quedaría cautivo de tu mirada. Vaya inocencia al pensar que te quitaría el sueño. Camino en la oscuridad, tentado por ser tu dueño. Así me enredé en la trampa de amor en tus ojos negros. ¡Al otro lado no va! ¡Adentro! ¿Quién sabe por qué capricho? Yo pienso en tus ojos negros. Tan dulce pero mezquino, siempre me miran de lejos. ¿Quién sabe por qué capricho? Yo pienso en tus ojos negros. Por más que intente escapar, ya tarde me tiene preso. Aunque me quiero olvidar, me atrapan tus ojos negros. Por ello me quedaría toda la vida sufriendo. Es como un lazo el amor que aprieta los sentimientos y hace sentir el dolor. Mirando te deja ciego. Así me enredé la trampa de amor en tus ojos negros.